Desde que te fuiste no duermo en mi cama. No he podido superar el amor que me dabas. Y ahora que lo pienso con el corazón, sé que todo fue un error, por favor perdóname, porque sin ti yo no valgo nada. Desde que te fuiste no duermo en mi cama. Todavía siento tu sudor. No he podido superar el amor que me dabas. Te marchaste sin decir adiós. Ahora te lo pienso con el corazón. Sé que todo fue un error. Por favor perdóname, porque sin ti yo no valgo nada. Usaba la rebeldía para esconder la cobardía, solo de pensar perderte algún día. Me arrancaste la alegría el mismo día de tu partida. Pa' mí que tú me hiciste brujería. Porque no puedo parar de pensarte. Todo lo que hago es contigo en mi mente. Estoy dispuesto a volver a enamorarte. Te prometo que todo va a ser diferente. Porque adelante fui el mejor amante. Y eso sí va a ser igual que antes. Bajo el cielo y en ese instante, mi estrellita va a ser la más brillante. Desde que te fuiste no duermo en mi cama. Todavía siento tu sudor. No he podido superar el amor que me dabas. Te marchaste sin decir adiós. Ahora te lo pienso con el corazón. Sé que todo fue un error. Por favor perdóname, porque sin ti yo no valgo nada. Quizás sea una locura. Porque ahora no te tengo. Sé que solo me tortura. Desde que te fuiste no duermo en mi cama. No he podido superar el amor que me dabas.